Buenas noches, compañeros, y gracias por haber venido. Esta es una carta que escribió el compañero Carlos. Dice: queridos amigos y compañeros, escribo con el ánimo de saludarles, envío un caluroso y sincero abrazo a cada uno que me pueda leer. Asimismo, compartir con ustedes unas cuantas cosas buscando no agradar a nadie, aunque quizá con ciertas ganas de generar algún debate. Quisiera decir que me encuentro bien, pero ¿quién podría estar aquí viviendo en la cárcel sociedad en la que todos estamos viviendo? Me viene más adecuado decir que estoy normal. Bueno, dice el comunicado, pero ¿por qué escribir un comunicado público? Considero que es importante conocer la situación de nuestros presos, o de los presos, como quieran llamarle, cómo se sienten y cómo van viviendo el encierro. Además, porque mediáticamente se presta para que la información se tergiverse, poniendo cosas de más o de menos, o incluso mentiras, misión casi exclusiva de los medios de comunicación comerciales, pero también gente que mueve información en internet sin tener la seguridad de lo que escribe. Los libertarios nos valemos de nuestros propios medios, los alternativos, quienes siguen de cerca la situación de los compas recluidos e informan públicamente, pero también es importante que sea él o la presa quien manifieste su sentir y su situación. Por eso mis comunicados, no por pretender ser el preso de moda o que esté orgulloso de estar privado de la libertad. Estoy orgulloso de ser anarquista, sí, pero de ser preso no. De hecho, odio las cárceles y estoy tan convencido de que su existencia no va por el rollo de la reinsertación del individuo a la sociedad, sino de algo oscuro y perverso de una etapa que castiga a quienes no encajan en el modelo del sistema de la dominación del viejo y nuevo orden mundial. Y así buscar el arrepentimiento personal y decirles que solo contribuyen sin cuestionar ni luchar. Estuve reflexionando sobre el encierro y veo que no es nada fácil vivirlo. De hecho, es muy frustrante, pues el ser humano es libre y sociable por naturaleza. Y el privarlo de su libertad seguramente le traerá graves problemas. Por ejemplo, psicológicos, pues su conducta sufre una modificación o alteración que le imposibilitará seguir siendo la misma persona que antes de ingresar a esta institución. Tal parece ser el objetivo del sistema penitenciario. No existe la fórmula mágica ni manual alguno para sobrevivir en prisión. Es en base a las propias experiencias que vas notando la cruda realidad del secuestro. Desde mi corta experiencia de encierro, he notado los contrastes de la personalidad o despersonalidad de algunos internos. Hay quienes adquieren cierta dosis de poder, ya sea por los años vividos como prisioneros o por ser borregos de custodios y administrativos. Hay quienes deciden ser sumisos, aceptando cualquier humillación y arrastrarse para de esta manera llevar una condena lo más tranquila posible. Hay quienes deciden abrazarse a la fe o a las drogas, no veo gran diferencia, para evadir esta realidad. Hay quienes deciden jugarle al misionero realizando cualquier encargo, como para cobrar alguna venganza de otros presos para así ganar una moneda. Hay quienes trabajan para la institución y agarran un buen hueso en las comisiones. Por supuesto, hay quienes buscan vivir con dignidad, no cayendo en las dinámicas de este sistema, ya sea vendiendo cuadros, pinturas, comida, planchando ropa, oleando zapatos, pero sin olvidarse de quiénes son y sin arrastrarse ante nadie. No coincide con quienes dicen acostumbrarse a la cárcel, pues esto implica el aceptarla con todo y su pesada estructura, siendo un preso más, tan solo uno más. Es por esto que digo que la conducta del individuo preso sufre esta modificación, no utilizando su forma de conducirse dentro de la prisión solo como estrategia para hacer más llevadera su estadía, sino ya como una forma de vida que seguramente repetirá al salir a la calle o regresar a la prisión. Si de algo estoy convencido, es que el convicto o exconvicto siempre llevará consigo el odio y resentimiento adquirido en esta academia de delincuentes. Como preso anarquista me reconozco en mi realidad. De momento estoy en las garras de este monstruoso sistema, pero no por eso dejaré de luchar y de atacarlo desde dentro. Con lo que está en mi posibilidad, ataques sencillos y necesarios como la denuncia y el no dócil sometimiento, sabiendo que no estoy exento de tener que compartir este régimen de vida junto a otros presos, esforzándome por minimizar hasta donde me sea posible la función del sistema y sus efectos en mi persona. Sigo con la firme idea de accionar desde ya para buscar este mundo nuevo en donde mujeres y hombres seamos libres y no existan instituciones de exclusión como la cárcel. Comprendo que este deseo no llegará por sí solo. Es necesario empezar a construirlo en cada momento de nuestras vidas. Deseo que es compartido por muchos libertarios y gente sin adjetivos, gente solidaria y entusiasta. ¿Hasta cuándo daremos el siguiente paso? Tocando el punto de la solidaridad con los presos, es un tema que considero importante, sobre todo entre libertarios. Saber que en las prisiones hay presos que resisten y compas que apoyan por todo el globo terráqueo. Eso es algo digno de reconocer. El apoyo no es cosa fácil, pues las cárceles siempre cuestan mucho dinero y esfuerzo para los solidarios. Tomando en cuenta que todos llevamos una vida llena de tareas por resolver, se torna más complicado el apoyo a los presos. Pero ahí están siempre, los solidarios con su solidaridad. Yo entiendo por solidaridad el apoyo que se da hacia la persona afectada sin pedir nada a cambio, sin ningún tipo de condición de por medio, naciendo de la libre voluntad del individuo o grupo, apoyando de acuerdo a las posibilidades de cada quien, incluso más allá de sus posibilidades. Nunca sintiéndose forzado o obligado a hacerlo, pues ya no sería solidaridad, sino más bien un compromiso que él o la misma solidaria decidió brindar. Como ya escribí anteriormente, todo solidario lleva una vida personal, pero creo que cuando éste se compromete y da la palabra de apoyar de cierta manera, lo menos que puede hacer es cumplirla. Sabemos que en ocasiones es imposible por diversas circunstancias de la vida cotidiana, pero cuando las circunstancias se convierten en excusas, la cosa cambia. Ahora bien, rompiendo la estructura del discurso agradable, entiendo que la solidaridad no se exige, pero tampoco se mendiga. Es bastante desagradable esperar algo de alguien que, por cierto, se compromete muy seguro de sí y dejarte colgado cuando sabe que uno, literalmente, está imposibilitado para conseguir la petición. Me viene bien para el tema una frase: si no podemos con el compromiso, calladitos nos vemos más bonitos. Pero bueno, afortunadamente en mi caso, que también es el caso de las compañeras de afinidad anarquista, Amelie y Fallon, nos hemos acompañado en el encierro con compañeros que se han solidarizado incondicionalmente con nosotros. Y además, como escribí en una ocasión a una buena amiga, estamos los que somos y somos los que estamos. Nadie sobra y nadie falta. En resumen, siento la solidaridad muy importante, pero también estoy convencido de que es la fortaleza del individuo la que le ayudará en primera instancia a superar este encierro. Un complemento, la fuerza afectada con la acción solidaria. De momento, no hay muchas noticias sobre mí. Bueno, sí, pero es más bien sobre el caso jurídico. Nos abrieron otro proceso de investigación, a Amelie, a Fallon y a mí, que es un cargo federal de causar incendio en un edificio donde hay personas, en pandilla o algo así. Esto es en referente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el mismo caso en el que anteriormente nos acusaban de sabotaje, terrorismo y delincuencia organizada. En cuanto recibí la notificación de este nuevo cargo federal, me deprimí un poco, pero en realidad no me fue una sorpresa, pues comprendo cómo se las gasta el Estado para a toda costa tratar de detenernos aquí. Recuerdo que en nuestra detención todas las idioteces que nos quisieron montar, los cateos que hicieron a casas de algunos compañeros, incluso nos mandaban a supuestos compañeros nuestros para intentar sacarnos información. ¿Qué información? Siento una mezcla de impotencia, risa, rabia, dolor y no sé qué más. Pero bueno, aquí estamos con la frente en alto para lo que venga. No estoy muy enterado de lo que pasa afuera. Muy de vez en cuando puedo leer algún periódico o ver noticias en la tele. Así que de momento, la pinche cárcel es mi mundo y por eso mi parcial lucha es solo contra ella. Recibí una carta del compañero Mario González, lo cual me alegró mucho. Enseguida le respondí: fuerza, camarada. Creo estarme haciendo adicto al chocolate amargo. Siempre le pido a mi madre que me traiga uno el día de visita. Me gusta mucho la lectura y cada que me es posible y aún tengo un libro disponible, me lo devoro. Así que se aceptan chocolates y libros. En algunas ocasiones platico con buenos amigos que he hecho aquí adentro y para los cuales la idea del anarquismo y de la revolución les es o era desconocida, muy nula o errónea. Como revolucionarios tenemos un amplio campo de intervención y los métodos a utilizar quedan a elección del individuo o grupo que decide accionar en su proyecto. Quizá para algunas personas, incluso anarquistas, no les resulte adecuado el emplear ciertos métodos. Esto por no estar apegado a lo que dicta la santa anarquía. Pero bueno, su elección depende de la búsqueda de eficiencia para golpear símbolos y estructuras del Estado capital e ir más allá del temido ataque teórico. Las condiciones de insurrección son latentes, por eso apostamos al conflicto de manera efectiva y permanente, sin esperar que las condiciones sean lo bastante dolorosas para empezar a actuar, o sin esperar fechas, como dice el compañero Tripa, estipuladas en el calendario revolucionario para actuar. Es importante comprender en su totalidad nuestra posición como enemigos del poder, no solo siguiendo la corriente, cual vil pececito, a los demás compañeros, sino aportando mediante el análisis, propuestas y críticas con nuestros compañeros afines para conocer bien los problemas sociales que directamente nos afectan y entonces atacar no solo al enemigo idea, sino al enemigo físico también. Dicho enemigo se va renovando a cada momento, Es por esto la importancia de llevar una lucha no inamovible ni estática, sino en continua reestructuración. Buscamos atacar al enemigo desde hace un año o al de hoy. El enemigo no teme al método, sino a la convicción y a la determinación de nosotros. Felicito a la Cruz Negra por sus 10 años de apoyo a presos. Abrazo fuerte, compañeros, ni un paso atrás. Saludo a los compas de Chile, Mauricio Morales siempre. Carlos, el Chivo, presente. Viva la anarquía.